¿Cuál es el día de la resurrección? Es el último día con el que termina este mundo, y él en adelante comienza con un final interminable.